Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 22 de esta decimosegunda temporada de Radio Manises en el 105.7 de la FM, empezando nuevo mes del año, 2017, marzo. Dando la bienvenida a las fallas, ¿no? Sí. Oficialmente fue el domingo, pero a mí siempre ha sido el día 1 de marzo. Buenas tardes. Bueno, hoy ha sido la primera mascleta oficial, ayer ya hubo una. El domingo, ¿no? Ayer también. ¿Ayer también? Sí. Sí, ayer fue martes, claro. 28 de febrero. Sí. Ayer era una que era diseñada por a través de una página web. Uh-huh. No vamos a decir las marcas porque no patrocinan el programa. Pero hubo un concurso para diseñar una mascleta online y el ganador, pues lo que diseñó en internet se aplicó a la realidad y se disparó ayer. Pero oficialmente las fallas, lo que es la mascleta de las fallas, empezaron hoy. El día 1. La crida fue el otro día, o sea que ya estamos en fallas. Sí, ya estamos en fallas. Buenas tardes, Carlos. Doy fe que he estado, gracias. Buenas tardes a todos. Doy fe que he estado hasta el mediodía en la primera mascleta, que hacía, curiosamente, hacía casi 15 años que no acudía a la primera mascleta. Mi hijo era muy pequeñito, vamos con el carrito para arriba y abajo, y no era plan de ella, pues los años los vas dejando y no vas. Vas a los últimos, los 4 o 5 días últimos, pero bien, estaba muy chula. Bueno, la gente que escucha el programa, que está escuchando ahora por el tema de U2, les invitamos, si no han podido venir a Valencia a disfrutar de las fallas y ver una mascleta, pues que vengan y lo vivan de primera persona, porque es una cosa bastante espectacular. Y este año que viene, ¿no? Este año el 17 es... Sí, viernes, la semana de fallas, sí. La semana de fallas, sí, es viernes, y tienen el 18 y el 19, que es sábado y domingo, para poder disfrutar. Y patrimonio. Sí, patrimonio... Patrimonio de la UNESCO. Inmaterial, o sea, de la humanidad. Patrimonio inmaterial. Inmaterial. Eso es. De la UNESCO, sí. La verdad es que es una fiesta muy grande y como decimos, estáis todos invitados. Aquí en Manises también hay fallas. Bueno, no solamente está en la capital, es prácticamente casi la mayoría de pueblos de las provincias. Y también hay algunas poblaciones y ciudades de Alicante y Castellón que también hacen su planta de fallas. En fin, vamos a hablar de U2. Estamos aquí... Esto sí que es una falla grande, ¿eh? Sí, esto es... Somos unos folloneros, un sí. Poquito. Vamos ya a hablar de la actualidad de U2, que bueno, en estas últimas horas pues han habido bastantes movimientos, así que os lo vamos a contar ya en las noticias. Música. Bueno, como siempre vamos a recordar el teléfono de la emisora de Radio Manises para que quiera participar y llamar en directo. Es el 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Y recordaros que, bueno, las formas de seguir el programa en directo a través del 105.7 de la FM para el área metropolitana de Valencia. Y si no, también en internet, en directo, a través de la página web oficial de Radio Manises, www.radiomanises.es, y el enlace que también podéis encontrar en www.u2valencia.com. Y el que no lo pueda escuchar en directo, lo podéis escuchar en diferido en el podcast, que también tenemos en enlaces tanto en Radio Manises como U2 Valencia, y luego las aplicaciones para móviles de tanto de Radio Manises como de U2 Valencia, totalmente gratuitas, que podéis escuchar el programa cuando lo emitimos en directo y cuando se sube en el podcast. Así que nada, un saludo tanto para los que nos escuchan ahora mismo como el que está ahora otro día de la semana y en el coche y se pone el podcast o va de camino al trabajo, a la universidad, en fin. Oye, tú, que tengas un feliz viernes. ¡Feliz sábado! Bueno, empezamos a hablar de YouTube. Os adelantamos que los vamos a tener en la portada de la revista Hot Press, la revista irlandesa. Una foto del Joshua Tree, de la época del Joshua Tree. ¿Quién hacía foto, las fotos? Foto original, ¿no? De Anton Corbin. Sí, exactamente, porque todas las de la tumba del Joshua Tree son de Anton Corbin. Mm. Y bueno, pues ahí tenemos la portada completa para el grupo, con un especial que se ha preparado por el 30 aniversario del lanzamiento de este álbum, que creo que dentro de una semana cumple esos... Ahora comentaremos en la agenda todos los... esta semana y la semana... ¿Aniversarios? Exacto, todos los aniversarios, que hay varios aniversarios de álbums ya publicados. Exactamente. Te voy a chafar algún aniversario, bueno. Pero bueno, no pasa nada. El 30 aniversario del Joshua estaba claro que esta semana es cuando cae. Eso es. Serán los próximos días. El especial está realizado a cargo de Olaf Tiar Hansen, que ya ha hecho algún especial más para Hot Press, el último creo recordar el del 40 aniversario del nacimiento de U2 en Dublín. Y bueno, en este especial del Joshua Tree pues hay contribuciones pues de Nigel Stock, que es el alma mater de Hot Press. Luego pues hay algunos conocidos del mundo U2 como Steve Avril, y bueno, cada uno ha hecho una pequeña contribución para esta edición especial de la revista Hot Press, y que creo que ya la podéis encontrar en... se puede hacer el pedido a través de internet, el que iba fuera de Irlanda, que básicamente somos los que estamos aquí y bastantes más de los que estáis por ahí fuera escuchándonos, y luego pues el que esté en Irlanda pues próximamente lo va a poder encontrar en su tienda habitual. ¿Qué más aniversarios? Ahora Carlos no lo comentará, pero sí. Vamos a poner un audio relacionado con uno de esos aniversarios. Vamos a escuchar la versión original, la del disco, de un tema del War, como es Drowning Man, que desafortunadamente nunca han tocado en directo, aunque sí que lo han ensayado. Lo vimos en los previos, ¿no? De Barcelona. En Barcelona, uh-huh. Sí. Que fue un auténtico lujo, ¿no? El poder estar allí fuera y escuchar a U2 ensayándola. Desgraciadamente luego no quedó para los conciertos oficiales que empezaron el 30 de junio. Pero bueno, para mí es un auténtico temazo esta canción, Drowning Man, del War. Y vamos a disfrutar de ella. Come. Bueno, pues ahí teníamos temazo, temazo. Leo comentaba que... El violín, ¿no? Así forma... No, lo comentabas al principio de Barcelona, que tal vez en los ensayos no terminaron de engancharla como hubieran querido. No, la escuchamos dos tres días, pero no terminaba de cuajar, ¿no? O sea, como que sí, pero que no, era un quiero, no puedo. Ya, hombre, hay un audio grabado, lo podéis encontrar en YouTube. Si buscáis en YouTube, ponéis U2 Valencia, Drowning Man Barcelona, probablemente os salga el primer vídeo. La grabación que hicimos, porque estábamos allí los días previos del inicio y se puede escuchar, ¿no? La canción completa, cómo quedaba en directo. Yo creo que finalmente la sorpresa fue que no la tocaron. Porque ya, como ya la escuchamos dos días seguidos y el ensayo general creo... Los previos. El ensayo general no sonó, pero dos días antes sí. Pero bueno, ahí quedó la historia de Drowning Man con U2 y veremos si algún día se atreven a interpretarla en directo. Volviendo a la actualidad del grupo, os comentamos que hay un rumor que viene de nuestros amigos de U2 Songs, desde Dublín, nuestro amigo Harry, una web que bueno, últimamente pues está muy al pie del cañón de las noticias que van surgiendo a través de internet. Pero bueno, aquí la fuente viene por parte de ellos, de sus contactos, y hablan de un posible anuncio de gira y no sé, San Experience Tour para dentro de muy poco. Así, ¿cómo os quedáis? Yo, raro. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. ¿Empalmar una con otra? Es muy raro, ¿no? Bueno, es que encima hablan, ya no es que empalme una con otra, es que encima lo van a anunciar pronto. O sea, pronto entiendo que será una semana, dos, un mes... Antes de que empiece la gira de Joshua Tree. ¿Y vender más entradas? Sí, sí. Es que encima dicen en el post que han puesto en Twitter que empecemos a ahorrar. Cuando la semana pasada comentábamos que, o sea, todavía tenemos que pagar las deudas que tenemos de esta gira. de lo que viene por delante. Es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Y pues hablan de que U2 podría anunciar la continuación de la gira Innocent Experience. Que teóricamente sería después de que terminara el Joshua Tree. El Joshua Tree acaba en julio. En agosto. En agosto. El 1 de agosto. En Bruselas. Sí. Verano. Agosto. O sea, agosto, septiembre, octubre. Septiembre, octubre, noviembre. Ahí pueden hacer gira perfectamente. Comienzo de gira octubre, noviembre. Claro. Podría ser. Pero vamos, sorprende un poco que sin haber todavía ni el single hipotético que va a salir de Red Hymn in Town. Y encima sin disco, Sons of Experience, que ahora anuncien otra gira cuando queda pendiente de hacer el Joshua Tree. O sea, vamos a ver, rizar el rizo. Estamos hablando de U2. ¿Os lo creéis? No, no sé. Son muy perros para eso, tío. Ya les cuesta mucho sacar, por ejemplo, lo que estabas diciendo, el single de Red Hill. De Hamilton, sí. Teóricamente sale ahora. Tiene que estar ya, o sea, la gira empieza dentro de mes y medio. Sí, sí. No queda nada. Dos meses, como no, queda el mes de marzo, el mes de abril y dos meses y 10 días, creo que faltan. Y aún no han sacado el single. O 12. No creo ya que anuncien gira todavía tan temprano. Quizá lo anuncien para final de año. Ahí lo dejamos. En 2018. Puede ser. En cualquier caso, pues bueno, lo comentamos aquí en Vertigo Radio para que si no lo habéis visto en Twitter, pues lo sepáis por nosotros. Luego no sé si habéis visto, es una noticia que la vamos a ampliar la próxima semana. Que U2 ha sido acusado de plagio por la canción Through Station, ¿no? Es The Fly, perdón, con The Fly. No has llegado a leerlo. Bueno, pues esto lo ampliaremos la semana que viene y veremos si realmente tiene sustancia la acusación. Porque bueno, yo entiendo que si realmente hubo algo de tema de plagio, no sé qué ha esperado el autor de la canción original para denunciar al grupo. 20 años esperando. 20 años esperando, exacto. O sea, te iba a decir ahora, es 20 años esperando. Que ha estado en coma y acaba de salir hace poco. Es absurdo, ¿no? No lo sé. Hay gente que le cuesta un poco. En fin, de todas formas, lo dicho, la semana que viene, si os parece, lo revisamos. Pondremos el audio original, entre comillas, y luego el plagio de The Fly. O sea, en fin, no tiene ni pie ni cabeza. Sí que es verdad, pues yo lo he escuchado, que hay alguna nota similar, pero vamos, como para decir que U2 ha copiado la otra canción, pues yo creo que va un mundo. ¿Cuándo fue escrita? ¿Cuándo es que todo eso...? No, esta canción es del año 89, U2 la grabaría en 90-91. O sea, es más o menos de la época. pero en fin, ya lo veréis la próxima semana. Luego comentaros que U2 esta tarde ha publicado una fotografía en sus redes sociales de Willie Williams en un estadio bajo la lluvia con una iluminación y haciendo mención a que teóricamente están haciendo pruebas de lo que será el montaje del Joshua Tree. O sea, U2 ya está realmente manos a la obra en todo lo que es el proyecto de la gira, que como decíamos quedaba dos meses. Son 2 meses y medio lo que queda, o sea, sí, si no empiezan ya. Y bueno, están en un estadio, desconocemos en cuál. Es un estadio al aire libre, o sea que los que estén cerca pueden. Pero claro, el problema es que no sabemos identificarlo todavía dónde están. Yo voto por un sitio. A ver, dilo. En Bélgica. Puede ser. Yo voto por Bélgica. En Bélgica hay una sede muy importante de. Sí, donde montan. Donde montan escenarios. Sí, sí. El concierto, por ejemplo, el escenario de los. ¿Del 360? Del 360, sí. El escenario de los Rolling, del concierto de la última gira que hicieron, el de Cuba. Sí, sí. Lo montaron gente belga, la empresa era belga. Stageco se llama la empresa, creo. Y hacen pruebas ahí en Bélgica. O sea, lo sé porque conozco a un chaval que trabajaba para ellos y muchas pruebas de U2, por ejemplo, las han hecho ahí en Bélgica. Pues no descartemos que estén allí. Pues hay que mirar los países donde hay o ciudades donde ha estado lloviendo esta mañana. Porque ¿Habéis llegado a ver la foto? No, sí, yo sí, no. Sí, sí. Yo no he visto nada. La foto es como. A ver, es como. Es la sombra, pues fuese. Bono no es, porque Bono no. O parece ser Bono. O, y un fuego iluminándolo. Y un fuego no iluminado, pero se ve el aura. El aura, nada más. Está chulo, ¿vale? De hecho, a las 6:15 ha salido ahí, me ha rebotado la noticia, mirarlo porque queda sí, curioso. Hombre, viene, es un poco así un guiño recordando pues a lo que fue aquella época, ¿no? De sin pantallas, aunque por otro lado también ha salido otro tuit. Nuestros amigos de U2 Star publicaban un comentario de Vedran Buchman, que bueno, así a bote pronto diréis este quién es. Pues bueno, es el CEO de una empresa que se llama la pronunciación en inglés no sé cómo será muy bien, pero es Biocam, es V-I-O-O-Cam. O Biocam. Algo sí, así, ¿no? O Biocam, sí. De todas formas, raro. O lo pondremos próximamente, lo pondremos en las redes sociales para que lo investiguéis. Es una empresa que se dedica a comercializar una especie de gafas que o webcam que va enganchada a las gafas y que emite a través de streaming con el móvil pues a las redes sociales o a Facebook, a Twitter. Sí, entonces me parece las gafas de Google. Sí, las sunglasses. Exactamente. Las sunglasses. Lleva una camarita aquí. Sí, sí. En la pata. Algo así. Pero esto, por lo visto, va directo va conectado al móvil o lo que sea y emite. No se transmite online a través de streaming. Entonces, Vedran Buchman es el CEO y hace. Bueno, pues esta mañana publicaba en su Facebook que había recibido una llamada del staff de U2 preguntándole acerca de su trabajo en el tema este de la emisión del vídeo en directo y que estaban interesados en que colaborara en la próxima gira que U2 va a realizar y que bueno que va a haber una bandera gigante. Claro, dices, hostia, este tío aquí se ha colado. Efectivamente, al rato pone un update en su comentario del Facebook y dice que se reconoce que es un poco bocazas y que por favor que no, que esta información que ha puesto que no que no se comparta. Y le estamos haciendo caso, ¿eh? Sí, sí, vamos. Ya está en Twitter, o sea que ya purula por todos los lados. No vamos a dejar de contarlo cuando ya es Vox Populi, ¿no? Y entonces, pues bueno, os imagináis a Bono haciendo las giras de Joshua Tree con unas gafas y un aparatito al lado de la gafa y emitiéndose por internet en vuestro Facebook lo que va viendo en cada momento. Bueno, algo parecido fue con el disco Elevation Tour. Que llevaba unas gafas con una cámara que grababa todo desde. Pero eso entonces lo veíamos a posteriori después de un año y medio, porque iba en el DVD. Pero aquí. Para aquí serán en streaming. Sí, sí. Esto será un poco como lo que hacían en Sandy Bloody Sunday, ¿no? Con el móvil, ¿no? Con el iPhone que sacaban y hacían en directo. ojalá, o estaría de lujo que realmente tú pudieras ver el concierto completo online y desde las gafas de Bono, ¿no? La P pues, puntos suspensivos es que no lo ves a él, pero bueno, no sabemos. Y tampoco a la banda. Y a la banda, bueno, sí mientras banda, que se va moviendo. Cuando se gire, pero se gira. Casi todo el tiempo verás al público. O imagínate los cuatro con las gafas. Bueno, o a lo mejor emiten los conciertos con multicámara y una de ellas es la de las gafas de Bono. Claro. Pero bueno, en fin, están viendo cosas de estas. Yo prefiero las gafas de Larry, ¿te imaginas? Ver el concierto desde detrás, la perspectiva de Larry. Sí, sí. Están innovando, siempre innovan, siempre. Investigan, sí, e innovan. Exactamente, aquí la noticia realmente es eso, que realmente están viendo cosas nuevas, probando. A lo mejor luego esto se queda en nada, porque este también ha metido la patada, pero pero bien. Aquí nos dice que va a haber una mega pantalla. O sea, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ante la duda de si va a ser un escenario pleno, o sea, sin nada. Porque teóricamente dice que los o sea, lo que vayan emitiendo, o sea, lo que vaya, se vaya emitiendo a través de ese aparato que van en las gafas, se irá viendo en la pantalla gigante. En fin, irán jugando con todo eso, ¿no? Pero esto ya lo hemos visto, tío, en el Zoo TV. Sí, con la cámara, con la estética. Estamos volviendo otra vez. O sea, es que el Zoo TV fue una innovación. Bueno, ya, pero aquí, bueno, o sea, aquí no hay la cámara con el cable. Aquí es. Ya, bueno, estamos hablando de hace 20 años, pero que ya esta idea ya se aplicó hace 20 años. Con grabar en directo con una video, con una handicap. Sí, sí, sí. Claro, cámara y que se viera. Pero esto ya elevado a la actualidad más. Más puntera. Más puntera. En fin, eso es lo que están moviendo ahora mismo los todo el staff de U2. Yo dudo que estén realmente el grupo ensayando en lo que es en el escenario. Esto es más pruebas de luces, de pantallas, del montaje, sin el grupo, ¿no? El grupo yo creo que está más todavía encerrado. Obviamente no va a tocar las canciones al aire libre, porque habrá gente que lo escuche y yo creo que eso no es lo que quieren de momento. Pero sí que puede ser que el escenario ya lo estén montando y hagan juegos de luces. Con sonido pregrabado y que vayan viendo. Exactamente, ver cómo funciona visualmente. Con lo cual, pues bueno, está bien que ya estén trabajando en esto. Es que tampoco queda tanto tiempo, como decíamos. No creo que se esperen mucho más. Yo creo que de aquí a un mes y medio ya deberían tener todo cerrado ya y la banda empezar a ensayar. Irse irán a Vancouver, como ya ocurrió en la gira Innocence, An Experience Tour, y estarán ahí un par de semanas ensayando hasta que empiece la gira el día 12 de mayo en Vancouver, en el BC Place. Y ahí se sueltan el famoso single. Exactamente, a ver si mientras tanto pues nos regalan esa nueva versión de Red Hymn in Town regrabada otra vez con Steve Lillywhite. Para marzo debería ser, para este mes. Para marzo, ¿tú qué crees, Javier? No, este mes de marzo tiene que ser. Yo creo que tiene que. Si van a sacar algo, tienen que hacerlo ya porque no queda nada. ¿Mismo día que el Joshua? Podría ser. Pues mira, muy bien, Leo. 9 de marzo. Bueno, nos vamos a ahora lo vamos a comentar todos los aniversarios. Vamos a escuchar otro tema y ya lo comentaremos por qué. Vamos con Cedars of Lebanon del No Line on the Horizon. Yesterday I spent asleep. Woke up in my clothes in a dirty heap. Spent the night trying to make a deadline. Squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid. Tidying the children's clothes and toys. You're smiling back at me. I took the photo from the fridge. Can't remember what then we did. Haven't been with a woman, it feels like, for years. Thought of you the whole time, your salty tears. This shitty world sometimes produces a rose. The scent of it lingers, but then it just goes. Return. of us are a long drawn out confession. The best of us are geniuses of compression. You say you're not gonna leave the truth alone. I'm here cause I don't wanna go home. Child drinking dirty water from the riverbank. Soldier brings oranges he got out from a tank. Waiting on the waiter, it's taking a while to come. Watching the sun go down on Lebanon. Like a lit cigarette, unholy clouds reflect in a minaret. You're so high above me, higher than everyone. Where are you in the cedars, oh Lebanon? Choose your enemies carefully, cause they will define you. Make them interesting, cause in some ways they will mind you. They're not there in the beginning, but when your story ends, gonna last with you longer than your friends. Bueno, pues como hemos comentado en el programa, esta semana tenemos varios aniversarios de álbumes publicados por U2 y os paso a comentar por orden cronológico. Ayer, 28 de febrero de 1983, U2 publicó su tercer trabajo, el War, 34 años. Y ha pasado unos cuantos. Vamos a ver, pues pasamos a lo que hemos escuchado hace unos segundos. Pasamos al pop. No, pero sí, no, al Nolan, el 25 de febrero del 2009, el duodécimo álbum de U2, Nolan on the Horizon, 8 años. Hemos escuchado anteriormente Cedar of Lebanon. Como ha comentado Javier, el Joshua estaba prácticamente, la semana que viene es el aniversario del Joshua, salió el 9 de marzo del 87. El jueves que viene, ¿no? El jueves que viene, correcto. También le daremos la semana que viene bombi platillo por ello. El 3 de marzo, o sea, pasado mañana, el del año 97, se publicó el Pop, el noveno disco. Y también hay que decir que pueden variar, estas fechas pueden variar dependiendo del país. Porque hay países que pues, sale un día antes o un día después. Uh-huh. Hay variación sobre ello. O sea que tenemos el aniversario del World, del Nolan, del Pop y del Joshua. A cuatro álbums, grandes, grandes, grandes álbumes. Dicho esto, pasamos a los tributos U2 de esta semana, comenzando mañana, jueves 2 de marzo, con la banda U2 Band, en la sala Gallo Blues, Live Music, en la localidad de Espinardo, Murcia, a partir de las 11 de la noche. Y por último tenemos el sábado, 4 de marzo, con un tributo U2 a cargo de la banda Red Rocks, en la sala Live Cotton, repiten sala, a partir de las 10 y media de la noche. Y recordaros que toda esta información que comentamos aquí en el programa la tenéis disponible en la web de U2 Valencia, en la sección de la agenda y tributos U2. Y aparte, pues también, como comenté yo en semanas anteriores, el mes de marzo, pues se suman muchas. Va a haber mucho movimiento de bandas tributo U2. Y el 11 de marzo. El 11 de marzo. Que ya es prácticamente fallas en la Avenida Aragón con Chile, en la fea. Con la calle Chile. De ese barrio, pues Strass Pipeline. Eso es. Que colabora U2 Valencia. Y nada, la semana que viene más. Y doy el paso a mi compañero Leo, que tiene un buen programa. Buenas tardes. Yo quiero escuchar esto de nuevo. ¿O no? Sí, bueno, hoy vamos a hablar de Elbow. El codo. El codo. El codo, ¿no? Es un grupo británico de banda de rock alternativo formada en el año 1997, aunque sus primeros pasos como banda los podemos encontrar en el año 1990. Guy Garvey y Mark Potter eran dos jóvenes estudiantes del Bury College en Bury, en Greater Manchester, al noroeste de Inglaterra. Potter invitó a Garvey a formar parte como cantante de la banda que ya tenía con Richard Yap, que tocaba la batería, y con Pete Turner, que tocaba el bajo. Y este accedió y formaron la banda Mr. Soft, aunque más tarde cambiaron el nombre a Soft, simplemente. Y finalmente se unió como teclista Craig Potter, hermano de Mark. La historia de Elbow es una de las más extraordinarias de la música británica contemporánea. Con más de 20 años a sus espaldas y 7 álbumes de estudio, Elbow ha logrado muchos elogios que marcan el camino de una banda exitosa. En su palmarés cuenta con 2 Ivor Novellos, un Mercury Music Prize y un premio Brit a la mejor banda británica, entre otros. Sus lanzamientos de álbumes han estado siempre presentes en las listas del Reino Unido, desde la salida de su disco debut A Sleep in the Back en el año 2001. En este periplo musical, Elbow tiene muchos momentos a destacar en su carrera. Uno de ellos fue su actuación en el famoso festival de Glastonbury, con una extraordinaria puesta de sol como acompañante, considerada por muchos como una de las más grandes, o recrear su álbum ganador del premio Mercury de Sheldon Sinkid con la orquesta de la BBC grabando en los famosos estudios de Abbey Road. A todo esto, siguió otra colaboración con la orquesta Hall de Manchester, que es la orquesta sinfónica más antigua del Reino Unido, con la canción One Day Like This, con las campanadas del ayuntamiento interpretando el estribillo de esta canción. También fueron elegidos para componer la cabecera de la BBC para los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012 y formaron parte de la ceremonia de clausura de dichos Juegos. La canción One Day Like This, con la que grabaron con la orquesta de Hall de Manchester, es una canción que todos los udoseros, sobre todo los que íbamos mucho a la gira de 360, conocemos porque era una canción pregarra, ¿no? Es una canción muy bonita que vamos a poner ahora a continuación para que recordarla. Bonitos recuerdos. Sí. Muy chula esta canción. Bueno, pues para todos que os suene esta canción, ya sabéis que esta canción es de Elbow. Dice nuestro amigo de Rodrigo de Udo Chile. Gracias, Catalán. Qué recuerdos aquí el 360. Un abrazo, Rodrigo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nos trae, ¿no? Nos transporta a la gira 360, a esa pregarra, ¿no? Una canción muy bonita que ya te empezaba a entonar, ¿no? Para escuchar. Bueno, fue telonero, ¿no? De Elbow en aquella gira. También. Bueno, como he dicho antes, Airbox son de Manchester y Manchester forma parte permanente de la historia de la banda. Y eso lo vemos reflejado en su música. La gente y sus historias impregnan las letras de Guy Garvey, así como muchos edificios y puntos de referencia de la ciudad. Esto es una pieza clave para entender la música de la banda. Las composiciones, musical y líricamente hablando, de Guy Garvey han sido, desde su debut con el single Newborn, sinceras. Es algo en lo que Guy ha insistido mucho y esa insistencia se ha mantenido firme en todo momento. Mark Potter, guitarrista de la banda, dijo en una entrevista en el año 2016: "Seguimos reflejando ese sentimiento inicial de 1999 sin dejarnos influenciar por las últimas tendencias de moda y siguiendo nuestros propios instintos". Su último álbum, Little Fictions, es una expresión de la visión colectiva de la banda unido por el amor y el afecto entre los miembros de la banda que ha persistido durante dos décadas. Si Manchester es su base geográfica, el amor es su poder emocional. Pero no todo ha sido un camino de rosas en su carrera. La banda fue contratada por Island Records en el año 98, después de una actuación en Manchester. Pero con la compra por parte de Universal de Island Records, no publicaron su primer single. Fue más tarde con la compañía independiente Ugly Man cuando firmaron su nuevo contrato y publicaron el primer lanzamiento de su EP New Reborn y un segundo Anything Now, teniendo mucho éxito y sonando continuamente en la BBC. Este éxito trajo el primer álbum de la banda Asleep in the Back en el año 2001, ya con la discográfica V2 de Richard Branson. O sea, con Island Records y Universal firmaron, no, pero no llegaron a sacar nada. No. Porque ya, bueno, fue cuando Universal cogió Island Records. Ya, ya. Pero... y lo que tenía, pues no les convencieron y... qué raro. Les dieron una patada prácticamente. O sea, literalmente fue así, como ocurrió. Entonces, pues fue cuando... bueno, lo que he dicho, ¿no? Ya con la discográfica V2 de Richard Branson, cuando grabaron dos álbumes más, que fueron Cast of Thousand y Leaders of Free World, consolidando a la banda en la escena musical británica. Tras la desaparición de la discográfica V2, o sea, otra que desaparece, la banda consiguió un nuevo contrato con Fiction Records, con la que grabaron The Seldom Seen Kids, álbum con muchos elogios, pero no fue hasta que la banda ganó el premio Mercury en el año 2008 cuando Elbow encontró el estrellato, acudiendo a los festivales, siendo cabeza de cartel y llenando conciertos en arenas. Su trayectoria era asombrosa. One Day Like This había entrado de lleno en el top 40 del Reino Unido en su lanzamiento y se convirtió en omnipresente en la televisión de dicho país, superando el millón de ventas. Actualmente, están de gira por el Reino Unido con su último álbum de estudio, Little Fictions. Elbow sigue manteniendo ese deseo de producir música honesta, hermosa, pensativa y desafiante. Su productor comenta sobre el último álbum que hay que dejar que la música sea lo que quiera ser, siguiendo el camino sencillo. Y eso, en esencia, podría decirse que es una descripción adecuada de la larga y cada vez más exitosa carrera de Elbow. Os dejamos con Running to Stand Still. From where she was lying still, said, "I've gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness in the night, singing a la la la di day, a la la la di day, a la la di day." Taste in my mouth, I see seven towers, but I only see own way out. You've got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here, singing ah, ah la la la di day, ah la la la di day, ah la la di day. Bueno, llegamos al momento de regreso al vinilo, que hacía un par de semanas que no teníamos sección de, bueno, pues esta sección dedicada al coleccionismo de YouTube. Y bueno, esta semana pues vamos a introduciros el single promocional llamado Date, YouTube Date, que bueno, pues salió en el mes de abril de 1989. Está editado por Island Records en Inglaterra. Es un vinilo de color negro de 12 pulgadas. Tiene el número de catálogo U22D. Parece como si se adelantaran ya lo que vendría después, que es el U23D, pero no, esto es U22D, el catálogo. Se trata de un lanzamiento promocional que coincidió en el tiempo con la promoción del single de When Love Comes to Town, y fue realizado y enviado a las emisoras de radio para relanzar la discografía y el catálogo de U2. Algo que, bueno, viene siendo habitual cuando hay un lanzamiento del grupo, pues luego pues tratan también de promocionar la discografía. Siempre veréis que luego pues sacan, siempre hay un expositor con toda la discografía de U2, aprovechando para que va, pues digo, mira, voy a comprarme me falta el War o me falta el Actum Baby, en fin. nada, deciros que la carátula del vinilo es similar a otras utilizadas en aquella época, en la que sale el logo de las letras de U2 con el tipo de letra que utilizaron para el Radel & Ham, ocupando pues la mitad del vinilo, y luego pues viene la palabra Date en grande. El vinilo es negro, y la galleta pues viene a ser la habitual para los discos de aquella época de Island Records. El disco pues estaba formado por una canción de cada disco lanzado por U2 desde el inicio hasta el último disco que había salido, que era el Radel & Ham, y incluyendo pues estas canciones, ¿no? El tracklist lo forman I Will Follow, la versión original del Boy, Fire también del October, versión de estudio, también la versión de estudio de Two Hard Vidas One del disco War, luego la versión en directo que sale en Under a Blood Red Sky de Sandy Bloody Sunday, la versión de estudio de The Unforgettable Fire del disco del mismo nombre, luego del Joshua Tree sale In God's Country, y luego las dos últimas canciones que faltan, que sería el Bad del Wide Awake in America, y la versión en directo de Still Haven't Found What I'm Looking For, que sale en el Radel & Ham. Este sería el tracklist de este vinilo promocional, que no salió a la venta. Esto era para que las emisoras de radio hicieran promoción del resto de álbums que estaban en la discografía del grupo, y que bueno, pues es un objeto de coleccionismo. Antes era bastante complicado de conseguir, pero bueno, con todas las páginas que hay ahora mismo pues hay en internet, en eBay, en discos GS, creo que se llama, podéis encontrarlo, y bueno, pues creo que a partir de unos 20 euros o por ahí se puede conseguir, más gastos de envío. Y bueno, es un disco de coleccionismo. No es muy caro, ¿no? No es muy caro, o sea, es un precio muy asequible al bolsillo. Cualquiera. Sí, bueno, claro, aquí tienes en el tema del coleccionismo de U2, puedes encontrarte de todo. Este es un disco diferente, curioso por la portada, el contenido, la época que era. Está chulo, yo lo recomiendo. El que obviamente, hacerse la colección de todos los discos de U2 es imposible, porque es que es incalculable la cantidad de versiones en cada país que hay de cada single, de cada canción, de cada disco. En 40 años de discografía de U2, pues imagínate. Una locura. Entonces, pues bueno, al final, que más que menos hace algo de colección, entre comillas, porque como decimos es imposible tenerlo todo, pues bueno, este sí que suele ser uno de los que el que colecciona pues lo suele tener, y bueno, pues ahí queda para que el que tenga más interés en este tema del coleccionismo pues sepa un poco más acerca de este disco. Lo tenéis ya en la página web de U2 Valencia, en la sección de Regreso al Vinilo. Y nada, ya nos vamos a despedir del programa de hoy. Os dejamos con Bad, que ya está sonando de fondo, del disco del Wait a Week in America. Esta versión fue grabada en Birmingham el 11 de noviembre del 84. Dura 8 minutos. Y es una de las mejores versiones de Bad. Desde luego, es que cierto. El Wait a Week in America es un discazo. Es un discazo, pero vamos. Cuatro temas son, ¿no? Lo que sí, tiene. Un EP, ¿no? Sí. Pequeñito, cuatro. Sí. Pero vamos, mola un mogollón. Está A Sort of Homecoming. En fin, la discografía de U2 es apasionante y en fin, ¿qué os voy a contar? Y este lo voy a escuchar en unos meses. Ojalá, sí, seguro. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta el miércoles que viene. Hasta gracias ahora. A Julio, que ha estado ahí al otro lado del cristal, sí, el tema técnico. Eso. Y muchas gracias a la gente de Radio Manises. Nos vemos. Chao.